Buenos días. Pues primero agradecer a todos, a todas las autoridades y todas las personas que han hecho posible este tercer encuentro de Tomosicofía en Chiapas. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes, compartiendo, socializando parte de las inquietudes, discusiones y problemáticas que tenemos en torno a este campo de conocimiento que yo he llamado más bien no una disciplina, sino una indisciplina, ¿no? Y le llamo indisciplina porque justamente la etnomusicología en su nacimiento siempre está en una postura en principio interdisciplinaria, dado que conjunta diferentes elementos, desde los aspectos de teoría musical, aspectos antropológicos, aspectos de la física, como puede ser la acústica, aspectos de la psicología, como pueden ser las teorías gestálticas, la medicina misma, en fin, o sea, finalmente la etnomusicología nace con esa vocación interdisciplinaria, y por si fuera poco, diríamos también transdisciplinaria, en el sentido de que se tiene que articular a otros saberes musicales y a otros saberes en general que no son los que corresponden a Occidente. Por ejemplo, los saberes que se encuentran en las comunidades de cualquier parte del mundo que constituyen finalmente un saber. No solamente las comunidades de los pueblos originarios, sino inclusive las comunidades que surgen, por ejemplo, a través de los nuevos procesos culturales, sociales que se están dando. Por ejemplo, los grupos de jóvenes, DAC o DARKETOS o el POG, que de alguna manera también conforman una práctica cultural y una práctica musical. Antes de dar lectura al texto que preparé para el día de hoy, quisiera rápidamente, como hay muchos jóvenes y me da mucho gusto, quisiera precisar algunas cosas con respecto a la etnomusicología. La etnomusicología es una disciplina, o una disciplina, digo yo, pues reciente, y que hoy día tiene una visión muy particular, ¿no? Desde mi punto de vista, la etnomusicología pasó por varios momentos. Uno, pensar solamente en el estudio de la música como un objeto. Después pasó a estudiar la música como un hecho de la cultura, y hoy día también se ha revolucionario este campo y se piensa más en el estudio del ser musical. Es decir, estudiamos no la música, y eso de repente es provocador, pero los etnomusicólogos no estudiamos la música, estudiamos seres que hacen música. Y en ese sentido estudiamos la forma en que los hombres y mujeres interactúan a través de eso que nosotros llamamos música, a través de la historia o a través de las diferencias geográficas o las diferencias sociales y culturales. Es decir, estudiamos toda práctica que implique el interaccionar de hombres y mujeres. Entonces, desde ahí podemos estudiar, desde evidentemente la música de los siglos XVI, XVII, hasta la música que se genera en Internet, en el ciberespacio. Porque finalmente también es una manera de interacción y nos interesa también esas nuevas formas de interacción que tienen, por ejemplo, los jóvenes a través inclusive de los celulares, ¿no? Hoy sabemos que el celular se ha convertido en un dispositivo de interacción entre los jóvenes muy importante. Compartir música, compartir música es una de las actividades que nosotros en los estudios vemos fundamentales. A pesar de que cuando a uno de los jóvenes le pregunta a uno, oye, ¿y tú crees que la música es importante? Entonces el joven siempre dice, ¿qué? Que si tú consideras que la música es importante. Ah, no, no. Y sigue bailando, ¿no? Porque usamos la música todo el tiempo, pero no consideramos que sea algo fundamental y trascendental. Pero pensemos nada más qué pasaría este fin de semana si no hubiera música, ¿no? Si no pudiéramos escuchar música todo este fin de semana. O sea, cuando pasara eso, que espero que nunca suceda, nos daríamos cuenta de lo importante que es esa interacción humana que tenemos a través de eso que se llama música. Y vamos a ver que en este enfoque que trabajo yo, ni siquiera solamente consideramos la música, sino consideramos el estudio de lo sonoro, la dimensión sonora. ¿Por qué? Pues porque finalmente uno puede ver en los celulares todos los timbres que tenemos, como nos comunicamos, ¿no? Cuando nos llaman por teléfono y entonces en alguien aparece una pieza del grupo que le gusta, o el sonido de una ranita, en fin, todo eso es parte de esta interacción que tenemos. Entonces, para nosotros como etnomusicólogos, esto es importante también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el campo de investigación de la etnomusicología es muy, muy amplio. Y entonces, sí, claro, estudiamos las formas en que los seres interactúan a través de la dimensión sonora. Entonces, bueno, ya con esto diría entonces que el trabajo que hoy traigo para compartir con ustedes tiene que ver justamente con algo que nosotros llamamos etnografía sonora y desde el sonido, y que tiene que ver mucho con la forma en cómo podemos tomar conciencia del mundo sonoro que nos rodea, y sobre todo también las formas en que nosotros interactuamos. El sonido, como es percibido por el oído, y el oído nunca se cierra, siempre está abierto, es un canal abierto, nos hace que estemos en contacto todo el tiempo con ese flujo sonoro y perdamos de alguna manera la atención en lo que escuchamos. Pero si nosotros pudiéramos poner atención nuevamente en aquello que escuchamos, nos daríamos cuenta que encontramos, ¿no?, una gran cantidad de elementos que conocemos. Es decir, sabemos cuando llega el papá por la forma en que pisa, en fin, nos damos cuenta que el mundo sonoro está muy, muy vinculado a nuestro quehacer cotidiano. Entonces, la etnografía en ese sentido es no solamente es una metodología, tiene varias dimensiones, desde la escritura de lo que nosotros observamos y escuchamos. Y entonces, en este caso, estoy hablando justamente de la importancia de realizar una etnografía del sonido y desde el sonido. ¿Me podrían pasar la primera diapositiva? Ese sería el objetivo, y podríamos poner un poco de música. Voy a poner algunos ejemplos primero para que se entienda de qué voy a hablar. Se dan cuenta, en la Ciudad de México estos dos sonidos ahora son como muy importantes, ¿no? Por un lado el sonido del organillo, pero por otro lado también estos sonidos nuevos como los tamales y como este de la compra-venta de fierro viejo. No sé si aquí en Chiapas seguramente debe haber algo similar, pero estas son las sonoridades de la ciudad. Ahora vean lo que pasa. Se vale bailar, ¿eh? Sé que son de danza, entonces se vale bailar. Si se dieron cuenta, la sonoridad, en este caso la música, no solamente se escucha, sino se incorporiza a tal grado que cuando escuchamos una música hacemos o corresponde un movimiento corporal, un gesto corporal. Ustedes se dieron cuenta ahorita inmediatamente, ¿no? Evidentemente, si escucháramos una salsa, el movimiento sería otro, ¿no? Si escucháramos un heavy metal, ¿no? El movimiento sería otro. Es decir, la música también encarna y genera también respuestas, y en este caso una respuesta es justamente el movimiento corporal. Los etnomusicólogos han trabajado esto, y un investigador llamado Christopher Small habla del concepto de musicar, para decir que la música no la hacen solamente quienes tocan un instrumento, sino musicar. Yo recuerdo que el maestro Torreblanca en la Escuela Nacional de Danza Folclórica me dio una definición hermosa de lo que él consideraba que era la danza. Y me dijo, la danza es cantar con los pies, que me parece una metáfora muy bonita. Es decir, finalmente también la danza es una manera de musicar. Escuchar la música es otra manera de musicar. Entonces, musicar no tiene que ver solamente con yo toco un instrumento, sino el hacer cosas con sonidos y con la música. Bien. Voy a rápidamente a dar lectura del texto. La indagación de la sociedad, la cultura, la historia, desde la dimensión sonora, siempre resulta una enseñanza nueva, revitalizante, llena de enigmas, de sorpresas, de existencias inesperadas. Incursionar en el ámbito de los sonidos, configurados en el tiempo y en el espacio, es valerse de nuevas luces para conocer la realidad desde otro ángulo, o mejor aún, desde la perspectiva múltiple y simultánea que nos brinda la escucha. Atisbar el mundo desde el oído conduce a revelar los diversos y contrastantes paisajes sonoros que conformaron y conciertan nuestro planeta. Se descubren parajes extraños que siempre habían estado allí junto a nosotros, pasando desapercibidos como si su presencia constante en la vida cotidiana produjera una pérdida de atención a su talante. El oído firme, incesante, se acostumbra a escuchar aquellos sonidos perennes que irrumpen nuestros espacios más íntimos, incluyendo nuestros sueños. Su presencia constante induce a ese acostumbramiento que los desdibuja, los vuelve silencio. No obstante, vuelven al mundo como resonancias que, con el correr del tiempo, al transitar por nuestras biografías, se tornan en fieles acompañantes. Incluso durante los viajes, las travesías suelen extrañarse. Es el hogar sonoro extrañado, ausencia convertida en vacío, en oquedad que arrebata la tranquilidad y espanta los sueños. Habituados a las descripciones antropológicas, en la mayoría de los casos procesadas desde una perspectiva visual, la etnografía y desde el sonido resulta inquietante, sorpresiva, ineludible, conmovedora. Es ubicar la dimensión aural como uno de los soportes del trabajo de campo, como uno de los ejes a través del cual se construye el dato etnográfico. Son testimonios acerca de la percepción sonora que un individuo, un colectivo, tiene de una localidad, de un tiempo, de su hacer, de su vivir. Es imbuirse en las formas de oír el mundo, abordar la escucha misma como configuración cultural. De hecho, puedo decir que en la mañana lo que me despertó fue justamente ese silencio que no hay en la Ciudad de México. Entonces, en Chiapas, el silencio se vuelve como el elemento que irrumpe el sueño. Uno extraña los sonidos de los carros, los pitazos. Entonces, despierta uno, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Los datos vinculados a la dimensión sonora conforman un corpus amplio que da cuenta desde una perspectiva extendida de cómo se vive y se experimenta un tiempo y un espacio social. Aquí subrayo. El concepto de perspectiva extendida refiere a la necesidad de implicar diferentes estructuras de percepción en un abordaje etnográfico que las incluye y que las sitúe a dialogar constantemente. Propone un enfoque inclusivo en donde el diálogo entre los diferentes puntos perceptuales presida sobre la hegemonía de alguno de ellos. Sugiere transitar constantemente entre los diferentes órganos de los sentidos, ya que cada uno de ellos nos brinda informaciones diversas, contrastantes y complementarias. Además del punto de vista, hay que reconocer la existencia de un punto de escucha, de un punto táctil, un olfativo, gustativo, desde los cuales se percibe y se saborea el mundo. En este sentido, la etnografía de y desde el sonido pretende ser un elemento más de esa perspectiva extendida a la cual se ha referido anteriormente. La exploración del mundo desde la dimensión aural pretende abrir un diálogo con otros sentidos, fluir entre lo específico y lo general, entre la similitud y la diferencia, entre las distintas aprensiones y codificaciones de la realidad a partir de las diversas estructuras de percepción. Una etnografía desde el sonido implica abordar una realidad a partir de su dimensión acústica, interpretar una cultura desde su organización, producción y percepción sonora. Es hablar de los sonidos y dejar que ellos hablen, permitirles un diálogo abierto, inclusive con el silencio que muchas veces es marginal. Implica purgar los oídos y reaprender a escuchar, recuperar las competencias de un código, de un sistema de información antaño conocido y subsumido ante lo visual, ante una saturación sonora incesante que ofusca y desconcierta al oído. El planteamiento de Jacques Attali, un investigador francés, va en esta dirección cuando señala, abro comillas, hay que aprender a juzgar una sociedad por sus ruidos, por su arte y por sus fiestas, más que por sus estadísticas. Al escuchar los ruidos, podemos comprender mejor a dónde nos arrastra la locura de los hombres y de las cuentas y qué esperanzas son todavía posibles. Cierro cita. Bien, paso a la siguiente. El estudio de la... El estudio de la dimensión sonora. Entonces, aquí en esta lámina lo que podemos ver son diferentes campos que han venido a ayudarnos a pensar, a reflexionar sobre la dimensión sonora. Son varios campos: el campo del arte y de la educación musical, de la etnomusicología, de la antropología y, por supuesto, también de la investigación acústica y de la cognición musical. La atención puesta en la dimensión auditiva conduce a una percepción particular de los tiempos y espacios vividos. Se toma conciencia de una realidad aural manifiesta, habitada, experimentada cotidianamente, sonidos que brindan información constante sobre el mundo que nos rodea. Sonoridad de la casa, de las calles, del trabajo, de la escuela. Se reconocen los flujos sónicos en los cuales estamos inmersos, oleadas de sentido que nos ubican en las coordenadas del mundo. Se reconocen los sonidos de los vecinos, de sus gustos musicales, sobre todo cuando contrastan con los nuestros, y más cuando se mantiene a todo volumen a las 2 de la madrugada y queremos dormir tranquilos para cumplir con algún compromiso que se acordó realizar a las 8 de la mañana. De ese taladrante ruido que nos hace saber del licuado preparado por la vecina todos los días por las mañanas y que para soportarlo se acaba pensando en que es una obra de John Cage. El refrigerador siempre presente, acallado solo por momentos paradisiacos. Los pasos del padre, de la madre, del hermano, que ya reconocemos desde que van subiendo las escaleras y de alguna manera nos brinda cierta tranquilidad, en contraste con aquellos pasos desconocidos que nos ponen en alerta. A partir de la escucha, se identifican los estereotipos acústicos, con que se han etiquetado los diferentes lugares, regiones y países del mundo. Una determinada pieza musical identifica a un país, ciertos instrumentos musicales, un género, como es el caso del tango, que identifica Argentina, la música de mariachi, Javan Aguila, Salter interpretando sobre las olas, en fin. Pasamos ahora sí a la siguiente, por favor. Y la investigadora Eloisa Araujo, una investigadora brasileña, propone inclusive este concepto de postales sonoras, que quisiera rápidamente para señalar qué es esto. Uno escucha esta música y inmediatamente hay una imagen. Nos remite algo ya. Conocemos el mundo rápido a través de eso. No se refiere mucho y ya empezamos a saber de qué se trata. A una gran cantidad de elementos y por supuesto a movimientos corporales, ¿no? Empezamos a mover el cuerpo, las manos, los brazos de una manera diferente a otras formas musicales. Entonces, en este caso podemos dar un recorrido de estas postales sonoras en donde remiten muy claramente a ciertos lugares, a ciertas culturas. Bien, también podemos hablar, estos son diacríticos sonoros de las identidades, de los grupos sociales, de las distintas épocas. La dimensión sonora redimensiona nuestro ser y estar en el mundo. Hay que imaginar las travesías del investigador por la ciudad con la finalidad de así sonoridades cambiantes e identificar áreas, zonas o cualquier espacio que pudiera tener una característica audible particular, intentando desentrañar semejanzas en la diferencia y diferencias en las semejanzas, a partir de la escucha. Hay que captar esa materia audible, siempre fugaz, dar seguimiento a ese emerger, huir, desaparecer de los sonidos, discretizar el continuum sonoro a partir de unidades temporales y espaciales, dar una identidad a los contextos sónicos, tener conciencia que estos son resultados indicador de la vida social de una comunidad determinada, y identificar los núcleos sonoros que van configurando determinados espacios y temporalidades, transitar por las comunidades, por los barrios, unos más ruidosos que otros, algunos caracterizados por su particular entorno acústico o incluso por su carácter silente. La que sigue. Sus ricos tamales oaxaqueños, ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. El sábado ha llegado, la heroica está contenta, que el buen veracruzano de nada se lamenta. La brisa va diciendo su tropical canción, la noche va cayendo sobre la población y el tamalero entona este pregón. Peseta y cuatro reales para usted. El tamalero se va, y hasta el sábado que viene, marchantita volverá. También vamos a ver el siguiente ejemplo, a escuchar el siguiente ejemplo. Como el sol. Seguimos tirando puro tribal con DJ Tamalero, Rubri y Tony, Tribalero MX. Okay. Si ustedes se dan cuenta, inclusive las piezas musicales son datos etnográficos, nos hablan de lo que acontece en una época, en una ciudad, y evidentemente la sonoridad misma también es un dato etnográfico, ¿no? Nos habla justamente de ciertas épocas. Entonces, los tamales, tengo un trabajo en particular sobre los tamales, que ahorita nada más estoy dando una probadita de tamal, porque he encontrado una gran cantidad de piezas y la relación del tamal y la música es bastante interesante dentro de un campo también que he estudiado, que es la relación de dos de mis perdiciones, la música y la comida. Bien. Transitar por las temporalidades de un mismo espacio es darse cuenta de que este se modifica con cierta frecuencia, con cierta ciclicidad. Como por ejemplo, cuando los pueblos se visten de fiesta correspondiendo a un determinado ciclo celebratorio. Cada entidad festiva posee su propia forma de sonar. Amplios abanicos sónicos se despliegan en cada romería, en cada verbena. Los cohetes, junto con el hablar de las campanas, son índices sonoros que configuran un sistema de llamadas, el cual permite la coordinación de las actividades de los grupos humanos. Cohetes y campanas anuncian a la población que ha comenzado una festividad y que hay una temporalidad digitalizada, codificada por esta presencia sonora. Los megáfonos dan cuenta de los productos ofertados, de las vendimias existentes. Los altoparlantes comunitarios, generalmente ubicados en las iglesias, llaman a los responsables al festejo, a los catequistas, dan anuncios, recados, solicitan ayuda a los feligreses para realizar las tareas emergentes. Los sonidos de la fiesta confluyen en el maullido del gato en la madrugada, en el ladrar de los perros imponiéndose sobre las bocinas que poco a poco van guardando silencio, con los improperios de las peleas conyugales que hacia final de la fiesta recorren las calles sin recato alguno y, como decía mi abuelita, de lo que se viene uno a enterar. La música no podría faltar en el contexto sonoro festivo. Las mañanitas se tocan y cantan en el interior de una iglesia, divulgando, anunciando el inicio de las actividades festivas. Abren el tiempo y espacio sagrado tan esperado, tan lleno de expectativas. Es un demarcador del tiempo y por consiguiente de todas las actividades que se desencadenan. Las diferentes agrupaciones musicales presentes en el atrio, en las procesiones, en las casas de los mayordomos, en las canchas deportivas, forman una sonoridad particular. Aquí, las prácticas musicales ancestrales se entreveran con aquellas cuyo soporte tecnológico les permite imponerse a base de watts de potencia. El violín y la guitarra tienen que lidiar no solo con la banda, sino también con los grupos musicales versátiles montados sobre un escenario repleto de bafles a todo volumen. La intensidad del sonido se vuelve un elemento pertinente de las prácticas musicales. La reproductibilidad técnica, siguiendo a Walter Benjamin, posibilitó otra manera de ostentar el exceso propio de la fiesta. Deja ver un nuevo rostro, el volumen excesivo de la fiesta, de la música. Para unos se vuelve ruido, Para otros, allí reside este nuevo placer de escuchar. Éxtasis que se experimenta al dejarse arrastrar por la vorágine de sonidos, luces y movimientos con el cual se vive y se transforma un espacio. O sea, a todo volumen, ¿no? Bueno, por ahí me han platicado algunas gentes que les tocó vivir esa época, que la idea era sonar mucho, ¿no? Que si el rock, si no era con ese volumen excesivo, pues no sonaba. Yo, como soy más de esta época, no me acuerdo de nada de eso, pero bueno, eso es lo que me platican. En contraste con lo anterior, en varias comunidades de México, la Semana Santa se caracteriza por la ausencia de música, por la tendencia a la afonía indicadora del recogimiento, del dolor que aprieta la garganta, que enmudece. En la comunidad de Puebla, el toshacat, instrumento musical de posible origen precolombino, inicia su deambular por las calles. No es música. La población y los mismos músicos lo señalan una y otra vez. Son toques de Semana Santa. La distinción entre toques y música es significativa y conduce a la intención de marcar la sonoridad de la Semana Santa y distinguirla de otras entidades festivas caracterizadas por música. Los ejecutantes del toshacat señalan que los toques son tristes en contraste con la música indicadora de alegría. El toshacat recorre las calles, acompaña la procesión, su sonido hace que la gente llore. En estos días santos, el acallamiento de las campanas da paso al parloteo de las matracas. El golpeteo de las maderas se vuelve el indicador sonoro de la Semana Santa. Los niños con sus pequeñas matracas repiten el sonido de las grandes matracas que se resguardan con celo en la iglesia. ¿Podemos poner un poco el video que está arriba? Para que pudiéramos hacer toshaka un poco mejor en su versión contemporánea. Yo, cuando era muy pequeñito, me llamó mucho la atención, me inspiró el sonido, el tono, el sentimiento que le daban, el instrumento, en la forma en que está hecho, moldeado, el tono que se le da es lo que me llamó la atención. Y no sobre todo eso, sino que en la pasión que se le da es lo que me llamó más la atención. Empezamos a... Ok, si ustedes pudieron ver, parece una trompeta, pero no, tiene una... La embocadura es como de una chirimía y se aspira. Se aspira el instrumento, entonces el sonido ese que escucharon es el que la gente considera que es muy triste. Y entonces en la Semana Santa va la procesión y se van haciendo esos toques y la gente llora realmente, ¿no? Es muy emotivo ver esto. Y aquí abajo ustedes tienen una matraca de estas de las iglesias, que en Semana Santa en muchos lugares de México se suspende su sonido de las campanas y es sustituido por estas matracas. Esta es una matraca que está en Oaxaca, en Teotitlán del Valle, muy bien resguardada. Seguimos. Los párrafos anteriores ejemplifican los entramados acústicos que también dan cuenta de una determinada festividad y llega a ser parte de esa particularidad. Los sonidos que se producen en el ámbito festivo hablan de la fiesta misma, de sus transformaciones, de su ubicación en un momento histórico específico y de cómo se vive particularmente la globalización. Más allá de los ámbitos festivos, también existen otras sonoridades. Así, protegidos del misterio nocturno, los difuntos deambulan por las calles, por las casas que habitaron, caminan alrededor de los lechos donde depusieron su último suspiro. La gente los escucha gemir, llamar, caminar. Los susurros llegan a los oídos aterrados de los escuchas, quienes manifiestan abiertamente que no son fantasías y que, a través del timbre de la voz, identifican al espíritu vagabundo. Si bien la electricidad ha conjurado a ciertas ánimas tímidas, para otras la tecnología es otro medio para hacerse presente. En actitud retadora, por ejemplo en Puebla, en Cholula, se aparecen en los hogares para encender la radio a las 12 de la noche. O en actitud complaciente, echan a andar el reproductor del audio para compartir sus gustos musicales y hacernos escuchar el chan-chan. El ámbito sonoro implica distintas realidades y competencias para decodificarlo. Lo humano y sus diferentes límites, territorios, temporalidades, también pueden rastrearse por su esfera sonora. La etnografía del sonido construye testimonios nostálgicos que versan sobre la añoranza del mundo sonoro ya pasado, que solo ha quedado como una rememoración de épocas hendidas. En Cholula, el silbido del tren es el sonido más añorado. La melancolía desatada por una señal audible tan particular habla del anudamiento simbólico que puede llegar a tener un fenómeno acústico. Se puede seguir una particularidad secuencia metonímica. El silbato se pasa a la evocación de las locomotoras, de los trenes que llegaban cargados de gente, productos, fantasías. De ahí emana la nostalgia de los tiempos pretéritos en donde la ciudad se vivía de forma distinta, sin tanto tráfico, sin tanto ruido. La sonoridad pasada ya solo se vive como una reminiscencia entre los más viejos. Queda claro que un solo sonido puede desplegar cuantiosas imágenes y profusos recuerdos, que es innegable el hecho de que la memoria colectiva también se encuentra anclada vigorosamente en el universo sónico. Quiero compartirles este video de una obra bastante interesante, que justamente es una obra que se tocó en Puebla y es, bueno, ya, los datos están en el video, pero es del siglo XIX, de un compositor mexicano. Se llama Sinfonía Vapor. Todavía no he podido investigar si lo hizo con Beca del Fonca o no, pero bueno, es evidentemente una obra bastante interesante, en donde aparece justamente esta sonoridad, este sonido del ferrocarril, lo convierte en una obra musical. Bien, las prácticas musicales establecen un diálogo con otros elementos de la constelación sonora de una cultura determinada. En ocasiones, los sonidos del entorno social son material para la creación de obras musicales. En otros casos, es la música la que se transforma en una parte de un sistema de llamadas. Este diálogo constante entre ese ir y venir, un flujo de intercambio de información y la generación de nuevos textos y diálogos, podemos ejemplificarlo. Se vuelven parte de una pieza musical. Y vamos a ver el ejemplo siguiente, que es bastante también interesante. Podemos ver esto, seguramente muchos de ustedes ya lo han visto. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela, y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Digas si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. Traigo bolillos y teleras de sazón, también gendarmes, besos, conchas de a montón. Y traigo caldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a servicio o no? Voy, que me estoy peinando. Ándele pues, marchantita, tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, marchantita. Panaderos de pan, panaderos de pan, panaderos de pan, panaderos de pan, panaderos de pan. Bueno, aquí hay muchos elementos, rápidamente, digo, todo esto implica hacer un análisis más profundo, pero rápidamente tenemos justamente una práctica del panadero que iba en la bicicleta y el sonido justamente de la cornetita, ¿no? Entonces, claro, de ahí pasa, en este caso con Tintán, a hacer una pieza musical y se vuelve panadero. Desafortunadamente se me perdió la grabación que hice en la ciudad de Santa Catarina, en Monterrey, en donde los panaderos ahora, que van con sus carritos, ponen la canción de Tintán. Entonces, ahora otra vez volvió al ámbito, digamos, del panadero, y entonces, para no gritar pan ni nada, ponen la grabación. Es decir, cómo hay ese círculo entre los sonidos, la música, los sonidos, es este diálogo del que estoy hablando. Bien. En este atisbar el mundo desde el oído, las localidades, las ciudades presentan otros semblantes. La sonoridad de la cultura muestra cómo se vive una urbe y cómo interactúan los individuos entre sí, incluso con sus muertos. Exhibe la forma en que un espacio determinado sufre una metamorfosis a partir de las transformaciones de esa sonoridad. En esta se codifica la memoria colectiva, se expresa una cosmovisión. A través de los sonidos nos vinculamos afectivamente con un espacio determinado. Lo construimos, lo habitamos. A fin de cuentas, somos parte de ese flujo sonoro plurifocal incansable que marca nuestro transcurrir del tiempo. Rápidamente, para no aburrirlos mucho, este es un esquema de algunos de los enfoques teóricos que estoy utilizando y que tiene que ver, por ejemplo, con esta apropiación sonora que hace la gente, este concepto de hacer cosas con sonidos, que está vinculado a un filósofo, Austin, que dice hacer cosas con palabras, y dice él que cuando hay palabras con las que hacen cosas, no solamente son palabras. Por ejemplo, cuando el cura le dice a la pareja, os declaro marido y mujer, no solamente está diciendo os declaro y marido y mujer, sino los está convirtiendo en marido y mujer, ¿no? Entonces, eso es importante porque la palabra no solamente es la palabra, sino hace cosas las palabras. Y en este caso también, los sonidos hacen cosas, la música hace cosas. No solamente es la música que acompaña a un ritual, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Huasteca, los compañeros no me dejarán mentir, en muchos lugares el canario, dice, el canario no acompaña un ritual, sino es el son que saluda a los dioses. A los dioses, a los señores del monte, del agua, del maíz. Entonces el canario es un saludo, no es solamente que suene, sino es un saludo, una manera de saludar. En fin, podremos seguir poniendo ejemplos de este concepto, pero bueno, es algo que está presente en todos estos trabajos que estoy realizando. El otro concepto es de topofilia, tomado justamente de la geografía, y que habla de este concepto que tenemos, que a veces se nos olvida, que el espacio que habitamos se vuelve un espacio significante por el afecto con el que lo vivimos. Nuestro hogar no solamente es nuestro hogar como un espacio geográfico ubicado en coordenadas, sino porque está vivido por nosotros y le tenemos un afecto, ¿no? Así sea el espacio para muchos más horrible, para nosotros es el más hermoso del mundo, ¿no? Es muy significativo. Por otro lado tendríamos este concepto de acustemología, propuesto por un etnomusicólogo, Stephen Feld, que dice que a través de los sonidos conocemos el mundo. Es el sonido, la música son maneras de conocer el mundo. Esto es muy importante. Y por otro lado, un concepto que yo he elaborado, el concepto de sonosfera, lo he definido, no que lo haya propuesto como tal, sino lo he definido, donde me parece que es esta idea de cómo culturalmente construimos una cultura en la mente abstracta que nos permite reconocer cuando un sonido es de la patrulla, cuando un sonido es del gas, si no tuviéramos esa sonósfera no reconoceríamos los sonidos. De hecho, una enfermedad que se llama amusia, que nos ha enseñado muchas cosas, cuando alguien se enferma, tiene esta enfermedad por un golpe en la cabeza, sabemos que escucha la música perfectamente bien, pero que no sabe qué es, ¿no? Entonces, por ejemplo, le podemos tocar las mañanitas y sabe que es música, pero no llega a reconocer que son las mañanitas, ¿sí? Entonces, eso nos habla de que cuando estamos nosotros oyendo, tenemos un canal de percepción, pero que los sonidos son interpretados por otra parte del cerebro. Y que para interpretar esos sonidos, hay algo que hace que esos sonidos puedan ser interpretados. Eso es lo que yo llamo sonósfera, ese mundo de signos sonoros que nos permiten conocer justamente los sonidos. En mis primeras travesías en la Huasteca, pues la gente, cuando iba yo caminando ahí en los montes, les preguntaba, oigan, ¿y eso que estoy oyendo qué es? Y entonces me dicen, no, pues ese es un tapacamino, ese es un tordo. Y para mí eran todos iguales, no alcanzaba a distinguir los sonidos de las aves, pero para ellos era clarísimo, es más, hasta si eran machos y una era hembra, y todos me tachaban de tonto, así, ay, no puedes distinguir, si oye clarito que ese es un tordo, ¿no? Ya con el tiempo aprendí a escuchar las diferencias de las aves en la Huasteca. ¿La que sigue? El mundo sonoro va más allá de ser un fenómeno acústico. La percepción tiene sus propios vericuetos. El sonido puede tomar vida sin una materialidad primigenia, devenir en realidad individual y comunal. Son resonancias de las representaciones sociales, como cuando nosotros nos representamos la música favorita en nuestra cabeza solamente. Bien, entonces aquí vamos a ver, en este ejemplo es un compositor de música llamada contemporánea, muy famoso en México, Manuel Rocha. Vamos a escuchar su composición. Ha recibido muchos premios en el extranjero, pero me gustaría que escucharan esto. La obra se llama Parlantes. Hace básicamente a partir de grabar todo lo que se está produciendo en los parlantes en diferentes partes del mundo y mezclarlo con sonidos, y bueno, esta es la obra. La perspectiva auditiva abre nuevos campos para la investigación, plantea nuevas problemáticas, inaugura múltiples interrogantes. Desde cada uno de los diferentes campos del conocer, del ser, del estar, surge un sinnúmero de preguntas que quedarán a manera ya de conclusión. En el campo filosófico, Slodej plantea una cuestión sustancial. ¿Dónde estamos cuando escuchamos? ¿Dónde estamos cuando escuchamos música? En un sentido, justamente, desde una perspectiva filosófica. En el campo antropológico se aventuran cuestiones como la siguiente. ¿Cómo suena la cultura? ¿Cómo suenan las culturas? Una interrogante histórica podría ser enunciada de la siguiente manera. ¿Es posible hablar de una memoria sonora de la humanidad, de una comunidad, de un país? ¿Podríamos construir una cartografía sonora de una comunidad, de una población? Las interrogantes seguirían desfilando, pero para finalizar se podría decir que más allá del lenguaje, el universo sónico se conforma como un sistema que codifica información a través de la cual una sociedad, un grupo humano, construye un entramado de sentido, un sistema particular de interacción humana. Los sonidos dan cuenta del mundo y a través de ellos lo aprendemos. Nos orientamos en él y actuamos en consecuencia. Somos seres que habitamos sonidos. Somos seres habitados por sonidos. Muchas gracias.